la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como todo, espero encontrarme. Bailando en fiesta perdida. Muy buenos días, queridos amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en la sala estudio del Hospital Psiquiátrico de El Salvador junto a mis compañeros. Hoy es un día maravilloso, radiante, de sol, un día de verano espléndido y estoy con mis colegas de la radio. Hola, Pati, ¿cómo estás? Bien, Mabel. Lois, ¿cómo estás? Bastante bien. Hoy día, como dice Mabel, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estamos aquí en la radio. Mabel, una exitosa chica que sale con él. Patty C. es una muy buena moza chica que está esperando sacarse el loto. Karin es otra chica que le gusta leer mucho a Pablo Neruda. Luna, te he echado de menos. Karina, la periodista de la radio que tiene mi novela de 350 hojas escrita en 3 semanas. Yasmín, ni por casualidad. Y Paticón, ¿quién es Pati? Pati Campo, esperamos que nos acompañe Pati el próximo sábado. Origen de la celebración, Dinamarca. Día de celebración, 8 de marzo. Celebrado desde 19 de marzo de 1911, lugar de celebración, ciudades y países del mundo. Con ustedes, Patti. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o Día Internacional de la Mujer, conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Se celebra el día 8 de marzo, es fiesta nacional en algunos países. La primera convocatoria tuvo lugar en 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, extendiéndose con su conmemoración desde entonces a numerosos países. En 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Cronología de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Año 1909 y 1910. Proclamación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El 28 de febrero de 1909 se celebró por primera vez en Estados Unidos el Día de las Mujeres Socialistas tras una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos. En agosto de 1910, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La propuesta de Zetkin fue respaldada unánimemente por la conferencia, a la que asistían más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las 3 primeras mujeres elegidas para el Parlamento finés. El objetivo era promover la igualdad de derechos, incluyendo el sufragio para las mujeres. Año 1911, primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

consiguió que el 8 de marzo se considerase fiesta oficial en la Unión Soviética, aunque laborable. El día 8 de mayo de 1965, por decreto de la URSS, Premium del Soviet Supremo de la Unión Soviética de la URSS, se declaró no laborable el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Desde su aprobación oficial por la Unión Soviética tras la Revolución de Rusia de 1917, la fiesta comenzó a celebrarse en otros muchos países. En China se celebra desde 1922. En España se celebró por primera vez en 1936. En 1975, la ONU comenzó a celebrar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En diciembre de 1977, 2 años más tarde, la Asamblea General de la ONU proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Esta adhesión de la ONU llevó a varios países a oficializar este día dentro de su calendario. Chile en 1977, etc. Año 2011, centenario del Día Internacional de la Mujer. En el año 2011 se celebró el centenario del Día Internacional de la Mujer. También comenzó a operar la entidad de la ONU por y para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, también conocida como ONU Mujeres. El Día Internacional de la Mujer adquirió a lo largo del siglo XX una dimensión mundial para las mujeres del mundo. El Movimiento Internacional en Defensa de los Derechos de la Mujer es creciente y es reforzado por la Organización de las Naciones Unidas, que ha celebrado 4 conferencias mundiales sobre la mujer y ha contribuido a que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política, ciudadana y económica. Paloma en libertad, que le Lois, me gustaría preguntarte, ¿tu hermana celebra el Día de la Mujer? Seguramente lo celebra con su amiga, güey. Yo nunca he celebrado el Día de la Mujer. Me gustaría empezar a celebrarlo, interesante. Compartir con la amiga la experiencia de cada una, conversar. Y sería bueno hacer una fiesta. No, eso estábamos hablando delante porque resulta que, bueno, en unos supermercados grandes que hay detrás de todo el país, intervienen a las mujeres que van a hacer sus compras y le dicen, saque una florcita, un chocolatito, viva la Día Internacional de la Mujer, soy feliz, jajaja. Pero no tienen ni idea por qué se celebra el Día de la Mujer. No tienen ni idea que hubieron alrededor de 150 mujeres, no sé cuántas mujeres que se quemaron vivas ahí en Estados Unidos, Nueva York. Hoy día, no sé cómo irá a estar, pero el periodismo que se hizo en Chile desde 40 y más años atrás es un periodismo clasificado como unánime para ellos, pero para mí no es más que una línea recta, como todos los milicos que son, línea recta y no es nada para los lados, chocan. Oye, Lois, quería cambiar de tema. Quería contarte que ayer tuve hora con el doctor Cavieres y me atendió con otro psiquiatra. No entiendo por qué hizo eso el doctor de llamar a otro psiquiatra. ¿El hijo o el padre? No, no es ni el padre ni nada de él. No, pero ¿quién te atendía en principio? El doctor Cavieres me atendió, pero llamó... ¿Pero el padre te iba a atender o el hijo? Al principio, cuando tú llegaste a la consulta, ¿quién te iba a atender? El padre. Eso te pregunto. Y resulta que... Porque tiene un hijo que también es psiquiatra. No, porque el otro psiquiatra atendió a mi pololo. Ah. Es amigo del doctor Cavieres. Y me atendieron los dos, y yo no entiendo por qué, si yo estoy bien. Y el doctor Cavieres me hacía preguntas, me decía, Mabel, ¿cómo has estado? Yo le dije, doctor, estoy un poco preocupada porque estoy demasiado pasiva. Con los remedios que usted me da, no me dan ganas de defenderme, ni de discutir, ni de pelear. Me he topado con personas violentas que me han contestado mal y yo reacciono pasivamente y no me enojo, no peleo. No lo encuentro bueno eso porque no tengo que defender mis derechos. Me dijo, pero es bueno que seas pasiva o quieres ser violenta. Yo le dije, no, por supuesto que no quiero ser violenta, pero quiero defender mis derechos. Y no los estoy defendiendo porque estoy demasiado tranquila con el fármaco que usted me da, que es la olanzapina. Es un antipsicótico mayor que muy pocas personas lo toman. Yo no tomo olanzapina, yo tomo quetiapina. Te puedo responder, la quetiapina, en el grado que tomo yo, me ha hecho muy bien y prácticamente... No anhelo nada, sino que estoy suspirando cada día más por mi concepción de un ente creador que bajo la locura pasa a ser decente, por no siquiera decirlo normal. Oye, lo otro que estuve hablando con el doctor Cavieres es que estoy durmiendo demasiado. No duermo de día, sí. Córtala, ya estoy moviéndote mucho. No duermo de día, duermo toda la noche, pero me acuesto temprano. Me acuesto a las 10 de la noche. Dile que la corte, la parte que estamos hablando. Dile que la corte, pues. Dile que la corte. Hasta esperamos, Pati. Vaya a tomar todo el café que te vaya a servir. Ya, aquí te esperamos y aquí vamos a seguir con el diálogo. Lois. Ah. Lois, espérate. Lo que te iba a decir yo es que yo le dije al doctor Cavieres que estaba durmiendo mucho. Ya. Yeah. Y le dije que eso no era bueno porque yo quería estar más despierta porque me acuesto a las 10 de la noche. ¿Tú crees que sea zapa? No. Ay. Y me levanto a las 9 de la mañana. ¿Y te acuestas a las 9 de la noche? Me acuesto a las 10 de la noche y me levanto a las 9 de la mañana. Entonces le dije, doctor Cavieres, me ofrecieron un trabajo y tengo que despertarme a las 7 de la mañana. Ah. ¿Cómo lo hago? Usted no me quiere bajar el fármaco y yo necesito estar despierta a esa hora. Me dijo, cómprate un reloj despertador. Y yo me largué a reír. Claro. Le dije, no me gustan los relojes despertadores. Porque como que despierto más, soñolienta. Lo que te quiso hacer es seguramente que nosotros, muchas veces, por ser paciente, impaciente, como estás tú, por ejemplo, estás impaciente. Nosotros no, hay muchas personas que me he fijado a mi alrededor, chicas que dicen, hoy yo voy a trabajar acá, yo voy a trabajar acá, voy a estudiar acá. Pero muchas veces tienen que viajar a Viña, volverse de, no sé, y pagan al tiro 6 meses de adelantado, ya sea... Yo pienso que nosotros, porque, mira, la palabra lo dice, psiquiátrico, psiquiatría, nosotros de todos deberíamos trabajar con la cabeza, con la mente. Es que, escúchame, escribir prosa, poemas, narraciones, todos tenemos la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que ustedes no han despertado al medicamento. Y yo estoy tomando un medicamento que es súper, no fuerte, es súper antipsicótico. Y me ha ido muy bien porque yo prácticamente yo me encuentro que estoy mejor que normal. Oye, mira, la olanzapina me produce un efecto secundario. Es que pierdo la memoria con facilidad. Por ejemplo, mi hermano me está hablando algo y pasa media hora y le pregunto qué fue lo que me dijiste. Tú. Pierdo la memoria, pues pero... Eso, yo también ando en memoria o muchas veces ni me acuerdo de todo lo que hablé el día anterior, al otro día soy hombre nuevo, ni me acuerdo. Yo pienso que hay que tomarlo con positivo. Positivo. Si el doctor te ofrece un reloj despertador, yo creo realmente que no te va a levantar. Va a sonar el reloj. No sé si lo voy a tirar lejos, no sé si lo voy a apagar. ¿Y tú dónde te, digamos, te gustaría ir a trabajar a las 7 de la mañana? Escúchame, lo que pasa es que estuve hablando con la Susan. Yeah. Porque el Juan me dijo que había una reunión el miércoles. Vine para acá y no encontré a nadie. Y estoy muy molesta con Juan. Porque no fue capaz de avisarme de que no se había suspendido la reunión. ¿Supiste lo que pasó? Sí, el Luis me explicó. Claro. ¿Pero por qué el Juan no me llamó para avisarme? Porque se hace interesante. Todos somos interesantes, pero yo creo que él debería estar llamado. Pero bueno, él, imagínate que hace 3-4 meses que está atendiendo al papá, yo no puedo justificarlo. Y no ha podido venir a la radio. Eso lo tenía un poco congestionado, ¿entendés? Porque nosotros la radio, para mí la radio es como los remedios, o sea, o como el doctor, porque aquí tú tienes derecho, si no pasa a llegar a la demás persona, tienes derecho a ser un peón más del juego ajedrez, y ahí vamos moviéndonos en estrategia que puede ser nuestra vida, nuestro poema, nuestro infante o nuestro... La sin razón del ser. La sin razón del ser era de, me parece que era de del poeta, escritor, prosa que francés, que se llama, ¿cómo se llama el que escribió, ya, se me olvidó todo, ya, dale nomás, Pati. Mira, Lois, ya, el doctor Cavieres no me quiso bajar los fármacos, pero dijo que yo estaba muy bien. Pero lo que él no me explicó es por qué había otro psiquiatra ahí si yo estaba tan bien. ¿Para qué llamó otro psiquiatra? A lo mejor él. Había otro psiquiatra al lado de él. Ya. Y como que el otro psiquiatra me estaba estudiando, me miraba, me observaba, no hablaba. ¿Cuándo fue eso? Ayer. ¿Estás segura? Sí. Estaban dos psiquiatras, doctor Cavieres y otro colega más de él. Para estudiar tu caso, porque tu caso es interesante. No es un caso aburrido, común y normal. Yo pienso que tu caso es interesante. Y además que como mujer eres muy interesante... Yo creo que me faltó nada que uno de los dos te dijera, acompáñeme a caminar por las calles de París. Y hubieras venido por la calle francesa, por el Sena, y de vuelta en avión, llegas a la radio, y tú dices, estoy contenta, llegué a París, salí con el doctor Cavieres. ¿No? Oye, y yo quiero mucho a mi doctor, porque el doctor Cavieres es un gran médico, un gran profesional, que logró ayudarme, fue en gran ayuda una parte de mi rehabilitación. Y realmente es un gran médico, yo lo admiro y lo respeto. Claro. Yo, fíjate que, bueno, en mi casa hogar, que es muy buena la casa hogar, porque nadie anda detrás de uno picoteándole la espalda, que mueve de aquí, sale para allá, con gritos y cuestiones. No, es un hogar completamente libre, en el sentido en que mientras no se pasa a llevar a la gente que está mando, está todo perfecto. Y por ejemplo, hay chicas que dicen, por favor, Loy, no cambie la tele. Veo el zorro, veo el... ¿Qué otra cuestión dan más tarde en el sur? ¿Veis las aventuras de Merlín? La Merlín, claro. Yo las veo todos los días, me encanta. Es mi serie favorita. Sí, yo al principio no me gustaba mucho porque nunca me han gustado las monarquías ni los emperadores. ¿Y la magia no te llamaba la atención? Sí, está bonito, sí, el Merlín es simpático, para que está con cosas. Pero el radio donde se mueve lo encuentro que... Bueno, es para echarse un rato, yo, y no cortarle la televisión a la niña que está al lado mío porque no me gusta pasar allá a nadie. Yo quería comentarte lo del trabajo. Que estuve en conversación con una niña y le dije, ¿sabes que necesito más trabajo? Porque trabajo los días domingos cuidando a una abuelita. Sí. Pero tengo ganas de trabajar toda la semana. Y me dijo, en abril te estaría dando trabajo para cuidar a mi hijo. Tiene 2 años y yo vivo en Quilpué. Yeah. Y yo te pagaría bien. Sí. Entonces yo le dije, acepto, le dije, yo me parece perfecto porque yo me llevo muy bien con los niños, sí, y he trabajado cuidando niños. Sí, y viejita, abuelita, que cuida está con el tubo, ahí puesto el tubo, ¿cómo se llama? ¿El suero? No, acá en la garganta están intubada. Claro. Entonces le expliqué de que yo le puedo traer cartas de recomendación de que trabajaba cuidando niños. Me dijo, no es necesario. Ah, te dijo. Me dijo, porque yo te veo una persona responsable, te veo bien. Lo tiene... Y quiero que cuide a mi hijo. Ya. Que tiene 2 años. Ya. Me dijo, ¿qué haces tú con los niños? Yo le dije, les doy el desayuno, les doy el almuerzo, les doy la once y juego con ellos. Ya. Lo entretengo todo el día. Me enteré, mulata, mulata, ya sé que dice que yo tengo la nariz como nudo de copana. Y fíjate bien que tú no eres tan adelantada, porque tu boca es bien grande y tú pasas color. Que yo tengo la nariz como nudo de copa, y Waldo, dale un poco al Waldo. ¿Waldo quería hablar algo? Waldo, ¿cómo lo has pasado hoy día? Cuéntame. Lo he pasado bien. ¿Cómo estás con la señora Rojo? La señora Estamos bien, amigo. Qué bueno. ¿Cuántos fumamos cigarros al día? No, si ella no lo escucha. Uno, ninguno. Uno, ninguno. Bueno, uno es peor que ninguno. Y con tu compañero de... Tu compañero de... De hogar. De hogar. Estamos bien. Nos llevamos bien. Bien. Claro. Son puros varones. No, hay mujeres también. ¿Hay mujeres? Sí. Ah. Oye, y... ¿No me había dicho que había mujeres? No sé. No sé, había una señora. Sí. ¿Un par de señoras ya 60, 80? No, como... Como 6 señoras de como 50 años. Cada una. Una más de más edad que otra. ¿Y de varones también 6 o más? Oye, ¿es grande la casa? Somos más. ¿Es grande la casa? Relativamente grande, sí. Porque son 2 personas por pieza. Claro. Ya, qué bueno. Oye, Waldo, ¿estás haciendo la Breski de nuevo? De nuevo, sí. Gracias a la cita marina. Ella te consiguió Habló con la señora Rosa. Claro. Qué bueno. De hecho, te hemos echado menos la Breski, Waldo. Gracias. Está re buena la Breski, viejo. Está, pero levanta. Está como volcán en ebullición. En erupción. Ebullición. Ebullición. Ya. Despide. Ya, amigo de la radio y escucha de la radio. Un gran saludo para usted y un abrazo. Gracias, Waldo. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, ahora vamos a hablar con Lois un tema muy interesante que es sobre el arte, sobre las pinturas. Cuéntame, Lois, tú que eres un gran pintor con gran talento. Sí. Cuéntame, ¿en qué te inspiras para hacer tus obras? ¿En qué emociones? ¿En la tristeza, en la desesperación, en la locura? ¿Qué te inspira a ser un pintor? Esas tres cosas que dijiste, tristeza, desesperación y locura, igual cordura. Y explícame, ¿imprimes emociones en tu arte? ¿Te gusta darle un sello de emociones, de emotividad? Sí, yo soy más que nada un artista trágico. ¿Sí? Por todo lo que me ha pasado en mi vida, soy un artista trágico. Yo creo que, bueno, Dios lo quiera, pero si paso 10 años más, 15... voy a andar en otra, entonces seguramente voy a andar tanto en otra que me voy a mandar un turnazo. Como lo hizo, no como lo hizo, sino que como que también grandes artistas han muerto de esa manera. Pero no piensen que lo voy a hacer ahora, o sea, capaz que me inserten en el hospital en la sala de Venezuela. No, yo hago un comentario, solamente un comentario. En este momento mi vida revestiril, por ejemplo, de pareja está muy bien consolidada y espero consolidarla más aún, y ya ahí ya me sacaría un peso de mí mismo, porque mí mismo es un peso de mí mismo. Quiero preguntarte, Lois, ¿has trabajado vendiendo cuadros? No, yo soy súper malo para vender. Yo creo que donde estuve en el sur tantos años, me empecé a pintar en el año 80, en las pensiones donde pintaba las lámparas, pintaba otras casas. Es que otra vez Luis me comentó de que tú vendías cuadros en una galería de arte, ¿es sí, verdad? Yo hice aproximadamente, yo creo que unas 10 exposiciones de pintura en el sur, y básicamente en Concepción. Pero aquí ya estoy en otra, o sea, ya el color cambió, la silueta cambió, la pincelada cambió, todo gracias a las pastillas de quetapina que me dio mi doctor. Barriento, lo felicito. Quiero preguntarte, Lois, ¿cuál es tu pintor favorito? ¿Y caso te inspiraste en ese pintor para querer ser un artista? Sí, lo mismo lo que le pasó a Gauguin con Pizarro. Se dice Pissarro, era un pintor francés, creo, y cuando Gauguin, por ahí por el 1800 y tanto, vio el cuadro, un cuadro de Pizarro, no sabía, se volvió tan cuerdo, que se volvió loco de cuerdo. Lo mismo que me pasó a mí cuando por primera vez vi un cuadro de Van Gogh. Van Gogh para mí es el único. Cuéntamelo, ¿cuál es tu pintor, tu artista favorito? Mi artista favorito dentro de la narrativa hay varios, pero por ejemplo, el que escribió Trópico de Cáncer, Henry Miller. Yo vi la película de la June, su señora, una alemana estupenda de aproximadamente 1.80 m, no me acuerdo cómo era la actriz, y la June, y también se le inclinó ahí la Nain Nin. Y esa película me la vi 4 veces, no me lo va a creer, me la vi 3 o 4 veces en una tarde, o sea, vi a las 2 de la tarde, después a las 4:30, 5, después a las 7:30 y después a las 10. Tan fantástica que era, perdóname que te interrumpa, la vi el año... aproximadamente por el año 80 y tanto, 80, 83. Oye, Lois, ¿cuál es tu obra favorita de arte, de pintura? La obra que más te guste, la que más te inspira, la que más te llama la atención, ¿y por qué? En el retrato. ¿Sí? Uno de los 20 o 30 autorretratos que se hizo Vincent van Gogh. Y de los otros, también hubo un tiempo en que andaba muy cerca de la línea de Pirandello, no sé si era un pintor Pirandello o un médico o algo así, pero este era el que pintó la Venus de Milo. Sí, ¿te acuerdas? Sí, he escuchado, sí. Incluso dieron una película. Sí. Hace muchos años atrás. Sí, la Venus era... La Venus de Nilo. De Nilo, era pintada por Botticelli. Sí. Sandro Botticelli. Sí. ¿Cómo está la memoria? Buena la memoria. Bueno, Sandro Botticelli mucho tiempo, pero después ya encontré que esos rostros fantásticos, pero muy manieristas, en que prácticamente no había diferencia de sexo, porque tanto los varones que pintaba él como las mujeres tenían la misma línea, pero me gustó mucho tiempo. Bueno, hay otros pintores, me gusta hablar también de poesía, narrativa, pintura, existencialismo, como Jean-Paul Sartre y la Simone de Beauvoir, eran dos intelectuales. Lois, cuando tú pintas, ¿tú sientes relajación, sientes tranquilidad o sientes rabia y esa rabia la saca y pinta? No, rabia no, lo que tengo... ¿O sientes locura o sientes...? ¿Tú crees que el arte te entrega curación? ¿Que el arte te mejora? ¿Que el arte es una rehabilitación? Sí, por ejemplo... ¿Te rehabilita? Sí, por ejemplo, me pinto una pintura y después de pintarla me dura como 3 a 4 días, como si hubiera visto 10 psiquiatras terapéuticamente. Entonces me siento bastante bien, conforme. Ya no era como antes, que no estaba tan ejercido en el oficio y no tenía la praxis de que todo salía perfecto. Entonces perdía color y cuando rayaba los cuadros, ahí prácticamente estaba al borde de la locura de reventarme. Pero ya fui superando eso y ahora, por ejemplo, ya sigo gracias a las pastillas. Yo hago un cuadro y me queda bien, lo miro y no es que me quede bien, me queda. Entonces resulta que empiezo primero con el plumón, hago la estructura básica, que es el concierto andante, que es un retrato con plumón, y encima le coloco color. Eso es tan solo eso, es simple, pero para que te salga, para que tú puedas sacar la expresión del sentimiento, eso es lo que yo hago o trato de hacer. Ahora, que si eso resulte, cuando va una persona y dice, uy, aquí hay un elefante, pasa otra persona y dice, aquí hay un auto, y así, distintas interpretaciones. Lo otro que quiero preguntarte es si los colores en la pintura tienen su significado. Claro, yo vi, por ejemplo, los colores, la pintura, ya sé trabajar muy bien los fondos, que son grises, dos grises. Grises no significa plomo, ¿eh? Grises puede ser, por ejemplo, rojo acafeinado con café, puede ser azul con celeste y verde, o puede ser rojo con amarillo. Yo pinto con 9 colores básicos y nada más. Yo sé que muchos pintores se compran un kilo de cera porque ellos tienen otro sistema y se les respeta igualmente. Pero yo me demoro aproximadamente 2 horas y media, 3 horas a hacer una pintura. Yo puedo hacer una pintura al día y si descanso un día, también. Quiero preguntarte, ¿por qué pintas rostros en tus pinturas? Porque soy retratista. ¿Retratista? Sí, explícame eso. O sea, los retratos que yo hago, que yo empecé a hacer 30, 40, 50, 80, 90, 2000, 2000, hace 30 años atrás, los retratos que yo empecé a hacer es porque estábamos hablando, Lois, de por qué pintas retratos de rostros. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? No hay que buscar causas en razón. Tú ves el cuadro, ¿te gusta o no te gusta? Mucha gente conservadora también le gustan los cuadros de Van Gogh. Los Iluminados, me acuerdo, era un grupo de gente, de artistas, el Iluminé en Francia, no me acuerdo qué año, en 1800 y tanto. Y yo te digo sinceramente que los mejores epítetos o aquellos lúdicos pensamientos sobre mi pintura, mi estilo, lo he escuchado del Lucho. Él fue el que realmente increpó la casualidad del color manifestándola en la línea, en el busto si una dama o en la corbata si es un varón. Muchas gracias, Loy, por el tema que hemos conversado hoy del arte. Realmente me pareció muy interesante, muy bonito, y siento una gran admiración por ti. Muchas Quiero gracias. Que sepas eso. Muchas gracias. Yo pensé que el amor no existía, que de mí ya se había olvidado, que la herida que llevo en el alma no iba a sanar, que las cosas que hoy siento por ti nunca más las podría sentir, que era un sueño imposible encontrarme con alguien así. Yo creí que el amor era un mito, un tesoro perdido en el mar, que esta vida tan gris que llevaba no iba a cambiar. Pero ahora que te tengo aquí, me doy cuenta que nada es verdad, que el amor cuando está para uno no tarda en llegar. Llegaste a mí con tanta vida para dar y descubrí todo lo hermoso que es amar. Llegaste a mí con tanto amor para brindar y comprendí que valió la pena esperar por ti, con tu forma de mirar y tu manera de querer. Amor, llegaste a mí. Yo creí que el amor era un mito, un tesoro perdido en el mar, que esta vida tan gris que llevaba no iba a cambiar. Muchas veces me echaba a morir, acechado por la soledad. Cuántas veces me dio la mañana llorar y llorar. Llegaste a mí con tanta vida para dar y descubrí todo lo hermoso que es amar. Llegaste a mí con tanto amor para brindar y comprendí que valió la pena esperar por ti, con tu forma de mirar y tu manera de

Y también quería, a ver, reclamarle un poco a una vecina, que no tengo idea cómo se llama, que dijo que yo andaba gritando, no sé, ni siquiera meto bulla en el edificio donde vivo, porque respeto a la gente, ni pongo música a la hora que nos corresponde y siempre en forma moderada. Y que también me vio que estaba hablando con mi amigo conserje en la entrada del edificio y me vio que estaba leyendo una información y escribiendo también sobre el hospital psiquiátrico del Salvador. Y me dijo, de inmediato me dijo que ni siquiera sabe mi nombre, me dijo que, yo sabía que tú eres discapacitado mental, y cosa que no es así. Y no tiene por qué decirme eso una persona que ni siquiera es profesional, como lo soy yo. Gracias. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, queridos colegas, me quiero despedir. Nos vemos hasta el próximo sábado. Adiós. Hasta el próximo sábado será un nuevo amanecer. Hasta el próximo sábado, amigo, y escucha de la Radio Diferencia. Hasta el próximo sábado, eventualmente el próximo sábado. Gracias. Bueno, en este programa, aquí del mes de marzo, que estamos a pocos días del cambio de mando, así que el otro sábado vamos a estar con presidenta nueva, que es, ella dice que es socialista y va a seguir todo igual, los mismos problemas que de siempre. Gracias. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica.